Yo te quiero ver bajo el sol, tu mojadita y sin toalla. Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa. Cuando sube el tanning pa' la story, todo el mundo se desmaya. Quiere que me la coma en PR en una villa por Maya. Yo te quiero ver bajo el sol, tu mojadita y sin toalla. Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa. Cuando sube el tanning pa' la story, todo el mundo se desmaya. Quiere que me la coma en PR en una villa por Maya. Sube la foto en traje de baño, pa' ella es verano todo el año. Se bajó la falda y subió la radio. Se quitó la gafa y se mordió los labios. Por el oeste, en una villa más, tú y yo de huéspedes. Me envolví sin querer. Ellos están hablando de dinero sin tener. Esa pussy me amarró, pero con su poder. No es necesario decirlo. Ese cuerpo a mí me pone mal, yo no finjo. Yeah, yeah, yeah. Yo no he olvidado cuando fuimos con tus amigas a Palomino. Todo el mundo pa' lo mismo. Nos escapamos en el Sidú. Ellas quieren hacer los monkeys y monkey do. Ella le mete al link hasta con Mountain Dew. En el medio del mar, solo los dos en nu. Se le marca el tanning. Yo le pongo el bronceador, hay party, eso ya se habló. Con el dedo malo ella dice fuck love. Que maíta no son todos, son blogs. Se le marca el tanning. Yo le pongo el bronceador, hay party, eso ya se habló. Con el dedo malo ella dice fuck love. Que maíta no son todos, son blogs. Yo te quiero ver bajo el sol, tu mojadita y sin toalla. Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa. Cuando sube el tanning pa' la story, todo el mundo se desmaya. Quiere que me la coma en PR en una villa por Maya. Sube la foto en traje de baño, pa' ella es verano todo el año. Se bajó la falda y subió la radio. Se quitó la gafa y se mordió los labios. Yo te quiero ver bajo el sol, tu mojadita y sin toalla. Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa. Cuando sube el tanning pa' la story, todo el mundo se desmaya. Quiere que me la coma en PR en una villa por Maya. Yeah, cuando baje pa' PR, me tira por DM sin miedo de una. O tira la Gaby Music, si no a Chris Jedi. Los marcianos, la familia, Merindica Jedi, Gaby Music, el John King, baby.